Hoy viernes 20 de octubre de 2017 llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Alejandrina Reyes. En la coordinación de gestión comunicacional, nuestro querido Iván Padilla Bravo. En la coordinación general de Alba Ciudad 96.3 FM, Leo Vargas. Y en los controles, alguien que nunca está apagado, siempre está brillando, siempre. Ese brillo en los ojos, ese brillo en la sonrisa, esa energía maravillosa, Luiger Loyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, apapuches, buenas vibras, esta servidora Enza García, y abrimos con este clásico de Aditus, No te pueden apagar. Tengámoslo claro, bueno, lo hemos vivido, señores, todo lo que ha vivido el país en los últimos años, ¿no? Desde primero la enfermedad del comandante Chávez, nuestro padre, nuestro líder, ¿no? Ese sufrimiento por esa enfermedad, la pérdida del comandante, las guarimbas desde 2013, 2014, golpes de Estado, guerra económica, y bueno, y lo más terrible que fue la ola terrorista que vivimos hace pocos meses, que a muchos nos tenía secuestrados o salíamos a la calle aterrorizados, prácticamente encerrados en guetos. Recordemos que en las zonas donde habían guarimbas no llegaban los alimentos, porque qué camión se iba a meter para allá. O sea, realmente vivimos algo terrible, y sin embargo el pueblo no se apagó, no lo pudieron apagar, y salió como un sol aquel amanecer del 30 de julio, y volvió a salir como un sol este 15 de octubre, a pesar de la guerra económica. Y cada vez que mostramos nuestro brillo, que mostramos nuestra buena energía, que mostramos nuestra voluntad de construir patria, tenemos que las fuerzas involutivas, llamémoslas así, que las fuerzas involutivas de la derecha y lo que es la maldad y la especulación nos golpean duro. Un triunfo el domingo y nos encontramos que nos castigan. ¡Pum! Paro de transporte, pum, que la cosa va para 700 bolos a partir del lunes, pum, cuadruplicaron los precios, ¿no? Entonces nos encontramos que en zonas como la parroquia Sucre están vendiendo el kilo de carne de 70 mil bolívares para arriba. Nos encontramos, por ahí yo he visto unos precios de la milanesa de pollo en 100 mil bolos. Bueno, hace siglos que yo dejé de comprar milanesa de pollo, la verdad. No, pero es que es algo. O sea, me mandaron por WhatsApp una foto de la lista de precios de los pescados en Quinta Crespo, y resulta que el kilo de sardina, 50 mil bolívares. 50 mil bolívares el kilo de sardina, que es lo más económico. O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y del domingo para acá, las fuerzas involutivas castigando al pueblo de Venezuela, y este pueblo que no lo pueden apagar, que se crece ante las dificultades. ¡Ah, que andamos! ¡Yuhu! ¡Úpale! ¡Bailando y felices! No lo estamos. Por supuesto que esto no nos hace sentir mal, nos preocupa, nos da rabia, nos da tristeza. Sin embargo, no nos rendimos ni caemos en su juego. Seguimos produciendo, seguimos trabajando, y como comunidad hoy, como pueblo organizado, debemos luchar en contra de estas fuerzas involutivas, y debemos exigirle a esas personas por quienes votamos el pasado 30 de julio que agarren el toro por los cuernos y empiecen de una vez a luchar codo a codo junto al pueblo venezolano para derrotar la guerra económica. El Estado bastante está haciendo. ¿En qué sentido? Están los CLAP organizados, las cajas están llegando regularmente. Bueno, yo tengo una situación particular, yo hace como hace tres meses que no veo la caja del CLAP, pero bueno, eso es algo que tiene que ver con mi consejo comunal, ¿no? Pero lo que quiero decir es que los CLAP están funcionando a pesar del bloqueo económico que nos ha impuesto Estados Unidos a petición de la derecha venezolana, ¿verdad? Que hace que los productos tarden en venir, que todo sea mucho más enrevesado. Aquí está este pueblo que al que no pueden apagar y jamás podrán apagar. Porque mientras más duro le dan, más se crece. Así que un reconocimiento enorme a este pueblo maravilloso. Ayer se estuvieron juramentando los diferentes, o asumiendo el cargo, los diferentes gobernadores electos. Se juramentó Héctor Rodríguez, o sea, asumió Héctor Rodríguez, entre otros, ¿no?, gobernadores de la revolución. Recordemos que los gobernadores electos de oposición están esperando a que Almagro o a que Trump o a que sabrá Dios, cualquier vocero extranjero les diga: bueno, sí, vamos, juramentense ante la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, señores, el presidente Nicolás Maduro fue categórico: gobernador que no se subordine ante la Asamblea Constituyente no podrá tomar su cargo. Así de sencillo. El gobernador que no se subordine ante la Asamblea Nacional Constituyente, por la que votamos más de 8 millones de venezolanos, no podrá tomar su cargo, ratificó este jueves el presidente de la República, Nicolás Maduro, desde Aragua, donde asistió a la juramentación del nuevo gobernador de dicho estado, Rodolfo Marco Torres, en transmisión en cadena de radio y televisión. O respetan, así de sencillo. El miércoles, durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente, los 18 gobernadores electos del chavismo se subordinaron ante el órgano plenipotenciario, a diferencia de los 5 gobernadores electos por la oposición, que no acudieron al Palacio Federal Legislativo a juramentarse. Sin embargo, en plena sesión, la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente los convocó de nuevo. La subordinación al poder originario de los electos como gobernadores el 15 de octubre responde al mandato constitucional establecido en el artículo 349, que refiere que todos los poderes constituidos tendrán que supeditarse a la Asamblea Nacional Constituyente, ya que por su carácter plenipotenciario la coloca por encima de todos los poderes públicos. Bueno, Asamblea Nacional Constituyente, ya que tienen carácter plenipotenciario, échenle pichón para atender el asunto económico, por el amor de Dios. Bueno, seguimos revisando informaciones y también les recordamos que desde ya está abierta la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Y por la cuenta de Twitter @laventanaabierta nos escribe Juan Guirola, que nos dice: buenos días, ventaneros. La derecha terrorista desconoce las leyes y mantiene un ambiente de guerra. El Estado debe actuar. En ese sentido está actuando. En ese sentido está actuando. Ya se le han echado los ganchos a varias personas por delitos de odio, cosa que nunca había ocurrido antes. Desmantelaron, ayer salió publicado a La Iguana, que allanaron un apartamento en El Paraíso y de allí sacaron de todo, ¿no? Entonces, porque esta paz que logramos es frágil, por eso es que no podemos dejarnos apagar, tenemos que estar más unidos y más fuertes que nunca, ¿no? Pero sí, yo pienso que sí está actuando el Estado, ¿no? Yo pienso que la inacción del Estado, o del Estado no, porque eso es responsabilidad, insisto, de la Asamblea Nacional Constituyente, la inacción la podemos ver en el tema de la guerra económica y en el tema del transporte, ¿no? Pero en el tema político realmente están aceitaditos, ¿no? Dice Juan Guirola: la revolución debe imponer la ley, el aumento desmedido de precios debe ser atacado con contundencia ruda legal. Así es, querido Juan. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días, amiga. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti, buenos días, Luisa, y muchas gracias por la gentileza. Usuaria y usuario, muy buenos días para todos. Hablamos desde aquí, desde el Cerrucho de Latillo. Fíjate, hoy, yo no voy a hablar de efemérides hoy, pero hoy se cumple un año más del cambio de timón que hizo el presidente. El golpe de timón, Chávez. Exactamente. Ajá. ¿Qué voy a decir con ello? Bueno, tenemos la oportunidad con el transporte, fíjate bien, con el transporte, de cambiar ese rumbo, ese cambio de timón con el transporte, que nos está haciendo un daño terrible. Terrible. Terrible, amigo. Y todo viene, ¿verdad?, porque es algo que está en contra de nosotros, que es el pueblo, para que nos disgustemos y para que ellos ganen más real, al fin y al cabo, más dinero. ¿Qué podemos decir en este momento? Mire, que todo tiene que estatizarse. vamos a cambiar el timón, no le sigamos dando ni autobuses, ni repuestos. Exacto, ni gasolina, ya está ni bueno. Aceite, ni nada. Ya está bueno. Ah, ¿quieren cobrar 700 bolos? ¿Quieren cobrar 1000 bolos? Muy bien. Muy bien. Pero de ahora en adelante no se le dan repuestos, no se le dan caucho. Nada. Y de paso, los yutón, con los yutón, que se ajá, hagan líneas de los en manos de los municipios, como en todas las ciudades del mundo. Déjame y que decirte esas, algo. Y que esas llagas se vayan muriendo de mengua. Pero y desaparecerán. Fíjate. Déjame decirte algo, en Venezuela están rodando en este momento 7.516 yutón. Uh-huh. 7.516 yutón, ojo pelado, de ellos hay más de 3.000 accidentados por falta de repuesto. ¿Qué es lo que pasa en este sentido? Eso, inicialmente esos autobuses los importaban, aquí ahora hay una planta donde se ensamblan. Exacto, ensambla. Se están ensamblando. ¿Y por qué nosotros no hemos reclamado? Eso es un derecho, porque cada vez que tú haces ese tipo de negocio, la planta tiene que comprometerse a tener un stock de repuesto, porque tenemos que buscar más dólares para importarlo, porque se dicen algunos por ahí, mal pensados, que eso viene de Argentina, eso viene de China, amigo, yutón, es chino. Y si nosotros tenemos una planta, vamos a reconstruir. Inclusive hay de esos autobuses aproximadamente 200 que incendiaron con la cuestión de las guarimbas, 200, 150, no sé cuánto. Pero lo que se incendia es el material que es inflamable, los hierros no. Uh-huh. Hay muchos de ellos que se puede rescatar. Bueno, eso es parte del cambio de timón que tenemos que hacer. Ese es el cambio de timón, el cambio de rumbo para evitar toda esta cantidad de problemas y tratar de estatizar. El presidente de la República ayer le dijo que le dejaba en las manos de la gobernación a los próximos nuevos gobernadores el transporte. No es tratarlo ahora como se viene tratando, toma más caucho, toma más aceite, toma esto, toma el otro, y lo que hacen es especular a la gente. Rescato también algo con lo de la comida que tú acabas de decir, lo de las sardinas, esto y el otro. Yo no puedo creer que 545 personas no tengan una opinión contraria a que los precios hay que tratar de alguna manera de decretar algo para que no sigan subiendo. Exacto. Por Dios. O sea, tienen poder plenipotenciario. Por supuesto. Entonces, ¿tú sabes qué me molesta? Que los entrevistan en los canales de televisión. Ajá. Y te se pone a hablar de Cataluña. No me fastidies con Cataluña. A mí lo que me interesa es Venezuela y lo que nos están haciendo. Exactamente, fíjate. Y en este sentido, cuando no hablan de Cataluña, lo que se habla es que es muy complejo, es muy difícil. Son muchas las aristas, son una cantidad de cuestiones. Y ¿sabes una cuestión? Pues te voy a poner uno solo. La harina precocida, sin citar nombre, está regulada. Hagan cumplir ese precio, por lo menos. Hagan cumplir ese precio, porque no puede ser que tú vayas a comprar un kilo de harina precocida y te cuesta 15, 18, 20 mil bolívares, cuando eso cuesta 2.250 bolívares. Y la que está regulada estaba 900 y tantos bolívares. Por favor, haga cumplir el nuevo precio, por lo menos. Y si nos equivocamos a favor del pueblo, el pueblo te lo va a pasar, por Dios. El pueblo, lo que no te va a perdonar, que dentro de un mes la harina te la esté vendiendo en 30 mil bolívares. Porque no puede ser, amigo. O sea, se avecina la Navidad. Y con la Navidad, eso va a subir. Porque la harina, claro, es un producto que en Navidad se utiliza mucho. Fernando, pero si el tomate te lo tienen en 20 y pico... Y el tomate se utiliza bastante para bueno, la ñaca. No me lo digas, que eso es terrible lo del tomate. Por aquí está costando 25 mil bolívares un kilo de tomate. Yo siempre he dicho, por lo menos, siempre me pongo y especulo en esto. El Central Madeirense tiene más de 250 supermercados en Venezuela. ¿Ok? Y ellos imponen un precio y lo imponen nacionalmente. Y si aquí en Caracas vale 25, en Maracaibo o en el Táchira o en donde tú lo pongas va a costar 25, e imponen el precio. Y entonces cuando vienen los nuestros te dicen, ay, yo te doy un 20% porque tú lo pagas en el Central Madeirense a 25, dame 20, ¿qué tal? Uh-huh. Y entonces por ahí va ese círculo helicoidal, que es un círculo y va subiendo. de eso se trata. Y uno se cansa muchas veces que 545 constituyentes, hermano, por favor, pongan los pies donde deben ser, porque ustedes son los primeros que están pasando roncha también, porque no soy yo solo, toda Venezuela está pasando esa roncha con ellos. Vamos a despedirnos diciéndonos feliz fin de semana, nos encontramos la próxima semana y ojalá el presidente de la República entre hoy y el domingo anuncie algo que da satisfacción y podamos decirnos la próxima semana, gracias. Un abrazo grande, querido Fernando. Y bueno, continuamos revisando informaciones y el Ejecutivo se reunirá la próxima semana con los gobernadores para establecer un plan de atención nacional. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este jueves que se reunirá el próximo 23 y 24 con los nuevos gobernadores del país con el fin de establecer un plan nacional dividido en 10 áreas fundamentales para el desarrollo del país y aprobar recursos destinados a proyectos sociales. El lunes y el martes tenemos un taller con todos los gobernadores y gobernadoras electas del campo revolucionario para establecer el plan de arranque nacional de los 10 puntos principales y aprobarle los recursos a todos los gobernadores, expresó el jefe de Estado durante el acto de juramentación de Rodolfo Marco Torres. En ese sentido, ratificó el deber del gobierno nacional en atender al pueblo de Aragua e impulsar el desarrollo económico y social de la entidad. Recordemos que hace un mes el presidente comenzó un plan para atender las diferentes regiones del país a través de un encuentro que sostiene los lunes con diferentes gobernadores y miembros del tren ministerial para analizar y aprobar los recursos destinados a proyectos de carácter social. También les comentamos que... Bueno, también les comentamos que Héctor Rodríguez, quien se juramentó ayer, señaló que el pueblo es el único protagonista de los tiempos por venir. El pueblo del Estado Miranda será el protagonista en la gobernación de la entidad para avanzar en la transformación económica, política y social del Estado, luego de 8 años de atrasos, producto de una gestión que dejó deudas y proyectos inconclusos, indicó el gobernador Héctor Rodríguez. Con equilibrio, con respeto y soberanía, con la justicia y la igualdad social, el pueblo es y será el único protagonista. Al Estado Miranda lo va a gobernar el pueblo, las mujeres, la juventud, los trabajadores y la revolución, expresó el nuevo gobernador de la entidad que se juramentó ante cientos de mirandinos en Yare, Valles del Tuy, este jueves. Tengo entendido que fue donde se dio la votación más alta en el Estado Miranda. Durante el acto, Rodríguez entregó de manera simbólica su banda de gobernador a Zoraida Reyes, quien es la jefa de la base de misiones de La Role, ubicado en el municipio Paz Castillo, jurisdicción donde alcanzó su máxima votación. En ella veo a quien va a gobernar el pueblo por y para el pueblo, que jamás nos equivoquemos, es el pueblo quien va a gobernar. En su intervención indicó que las prioridades de su gestión junto al poder popular será la seguridad, que se mete en Ocumare, que tengo entendido que eso es terrible, ¿no? El desarrollo productivo y la recuperación de las ciudades como espacios de verdadero crecimiento humano, necesidades planteadas por más de 3.000 comunidades. Son las 8 y 22 minutos. Vamos a hacer una pausa y este es un tema dedicado a todos los ventaneros y ventaneras y este pueblo maravilloso, este pueblo que ilumina todas las mañanas, este pueblo que no lo pueden apagar. Irina Índigo, creo en ti, creo en ustedes, creamos en nosotros. Creo en la gente que sueña, en la gente que enseña, en los comprometidos. Creo en la gente que mira hacia adentro y decide con 5 sentidos. Creo en todo el que dice que puede. Creo en ti. Creo en que no es necesaria la guerra, en que es madre de todos la tierra. Creo en la cura de todos los males y en que todos somos iguales. Creo en todo el que dice que se equivocó. Creo en el amor para toda la vida. Creo en el que camina. Creo en la intención por encima del hecho. Llevo dentro del pecho un corazón.

Sus inquietudes sociales lo llevaron a convertirse en un luchador por las causas justas, lucha que lo llevó a la cárcel y, posteriormente, al destierro durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Durante su exilio vivió en México, Francia y algunos otros países donde se destacó como escritor. Su obra se centró en la defensa del pueblo y los temas de la vida. Entre sus obras más destacadas se encuentran Los nombres de la vida y Los ojos abiertos. Su trabajo poético recibió diversos premios tanto en Venezuela como en el mundo. Los premios recibidos en Venezuela son el Municipal de Literatura en 1943, el Municipal de Prosa en 1946 y el Premio Nacional de Poesía en 1948. Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti estoy contento. No quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte. Otra ilusión amar. Júrame que aunque pase mucho tiempo, olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie te ha besado desde el día en que nací. Amargura, estoy sufriendo por ti. Hasta la locura y así sabrás la amargura que estoy sufriendo. ¡Ay, qué cosa tan hermosa! Gerardo Valentín, con una maravillosa, una excelente versión de este bolero. ¡Júrame! Ese bolero le gustaba mucho a mi madre. Y de verdad que, además de ser hermoso, Gerardo Valentín lo canta de una forma que, oye, que de verdad que uno le provoca enamorarse. ¡Lástima! Estoy enamorada de la vida, ojo. Estoy enamorada de la vida, enamorada de la radio. Pero le provoca, tú sabes, uno enamorarse así, sí, bonito. Pero bueno. Hablemos de otras cosas, que hay mucho de qué hablar. Sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se encuentran las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y este mensaje no es para La Ventana, pero está en el Facebook de nuestra buena amiga María Alcira Matute, a quien le mando un beso gigante, a ella y Isidoro. Dice: con muchísima esperanza estoy aferrada al eje estratégico Miranda Aragua Carabobo propuesto ayer por el presidente a los nuevos gobernadores. Tremenda propuesta, de verdad que sí. Que sean modelo de lucha victoriosa contra la especulación y la inseguridad y que impulsen la productividad y los logros bolivarianos hacia toda Venezuela. Amén. Y me encanta el comentario que hace Luiraima Salazar, quien se encuentra en Alemania en este momento. Dice: no debemos dejarlo completamente en sus manos. Debemos ser contralores populares activos. Son hombres y cometen errores. El pueblo que los mantenga en el carril. Cada uno tiene sus defectos conocidos a lo largo de sus gestiones en diferentes cargos públicos previamente ejercidos. Bueno, eso es verdad. El pueblo debe ejercer la contraloría popular. Tenemos llamada. Buenos días. Buen día, amiga Enza, soy Raúl Barro de la parroquia. ¿Cómo Raúl? ¿Cómo anda todo? Un abrazo. Un abrazo grande, qué gusto escucharte. Mira, quiero disculparme con el señor La Presta. Ajá. Porque yo me hice eco de una falsa información que oí en otra radio, que él había sido agredido por el AMPI, y yo lo he visto muy campante, o sea que el señor no le pasó nada. Pero, bueno, ajá, mi abrazo al señor La Presta. Mira, me voy a referir a que Miranda tiene el mordisco del dragón de Comoro. ¿Sabes que el dragón de Comoro, ajá, muerde a la víctima y la víctima al tiempo es que cae? Yo me refiero porque el problema del paramilitarismo en Miranda, que va a enfrentar el amigo Héctor, el camarada Héctor, mira, es muy fuerte, los secuestros. Fíjate que una dirigente campesina antier le estaba diciendo en vivo televisión que a varias fincas del estado Miranda, los huachaqueros, que es AMPA bien organizada, en una noche robaron 15.000 racimos de cambur. Y por eso es que tú ves en las esquinas los cambures dolarizados. Ahora mira, Venezolana de Televisión tiene una propaganda que incentiva a nosotros los consumidores a buscar la feria del campo, pero no dice ni dónde es, ni cuándo es, ni cada cuántos días es. O sea, que es una cuestión como que si el que sal si puede y la consigue. No, salvo las comunidades muy organizadas que se pueden enterar a través del Consejo Comunal, pero las que no están tan organizadas, pues no se enteran. Claro, ahora mira, en esta cuestión de los precios, yo he planeado... He planteado en varias radios una cuestión para aminorar los precios en torno a los vegetales, como hacía el presidente Chávez en los espacios de corredores largos, por ejemplo, los próceres, el poliedro de Caracas, que es la zona donde yo vivo, se hacían unos megamercados. Bueno, en esos megamercados, se puede vender vegetales que es lo más inmediato. Entonces eso le haría la guerra a los huachaqueros que están acabando con nuestra paciencia. Y otra cosa, una denuncia que quiero hacer a la panadería socialista de la Plaza Venezuela. No sé si es socialista todavía o es una empresa privada, porque ellos maltratan mucho al usuario. Ellos al usuario restringen la cantidad de panes que van a que van a vender, pero le pasan a uno, los empleados de adentro de la panadería, con bolsas repletas en las narices de uno de pan, diciéndonos: para ustedes no hay, pero para nosotros sí, porque ellos se creen dueños de la harina, y la harina la trae nuestro presidente de Rusia. Entonces también tú estás viendo ahorita un fenómeno de que en cada esquina hay vendedores de dulce con trigo, de panes de trigo, que eso no, hay dulce por todos lados, o sea, donas por todos lados, bombas por todos lados, un gentío haciendo tortas y te las venden en la calle. Uno dice, bueno, ¿dónde sacan la harina, vale? Ahora mira, para no quitarte mucho tiempo, Enza, se trata una cuestión de los valores también. Estamos viendo una proliferación de loterías de animalitos y de vendepagas de caballos, que ni siquiera son las carreras que se están dando en el momento, sino que son unos videos, una cosa, y una bebera de aguardiente. Yo quiero recordarle a nuestro pueblo que las revoluciones se ganan o se pierden en la cabeza, y si el socialismo no es ético, no es socialismo. Un abrazo, Enza, hasta luego. Un abrazo grande. Fíjate, Raúl, de las cosas que te estaba comentando, el tema de colocar megamercados de vegetales en el Poliedro, en los Próceres, que eso lo hacía el comandante Chávez. Ahora la situación es otra. O sea, no es en la época, del comandante Chávez, ¿verdad? No teníamos un bloqueo económico, no teníamos una crisis financiera, no teníamos problemas para importar cauchos, por ejemplo. No teníamos problemas para los repuestos de los carros, entonces podían venir los productores a Caracas. Pero ¿qué nos encontramos? Que primero, hay problemas, porque resulta que un caucho de un carro, está entre 1 y 2 millones de bolívares cada uno. Imagínate tú en cuánto están los cauchos de un camión. Y resulta que uno de los planes que tiene la guerra económica es evitar que los pequeños productores lleguen a las grandes ciudades a vender su mercancía. Se han dado casos de camiones, porque aquí a Caracas venía gente de los Andes a traer la mercancía mucho más económica. Pero esos camiones eran atacados por grupos paramilitares. Eran atacados precisamente por estos mafiosos que encabezan la guerra económica. Entonces, o los asaltaban, o colocan clavos, piedras, cosas para dañar los camiones. Entonces ya no están llegando, ya los pequeños productores no se están acercando a las grandes ciudades, o por lo menos lo que es el caso de Caracas. La mayoría de los mercados callejeros que nos estamos encontrando son o productores de los alrededores de Caracas, que bien careros que están. Yo conozco un mercado que se coloca todos los sábados por mi casa, que hay unos que son productores, hay un puesto que son productores de la colonia Tobar, o sea, y de toda la vida. Y son careros, pero careros como nadie. Dice, oye, pero si la colonia Tobar está aquí. Y muchos de la gente que te venden en ese mercado compran es en el mercado de coche. Entonces, es decir, que no es que son productores del campo que vienen a vender a Caracas, sino que son personas que viven en Caracas, que van al mercado de coche y en la calle te lo revenden, ¿no? Entonces yo creo que sí es una buena opción esto que Carabobo, Aragua, el ir organizando ejes, ¿no? Donde los rubros, por ejemplo, los rubros que se produzcan en Miranda se comercialicen en todo el este, en todo ese eje, lo de Carabobo, o sea, organizarnos, ¿no? Organizarnos, pero no, lo que te quería decir, Raúl, que no es igual. Cuando estaba el comandante Chávez eran otras circunstancias y se podían hacer este tipo de megajornadas y megamercados. Ya no, las circunstancias son muy distintas, ¿no? Bueno, tenemos una información bien interesante y de verdad que la celebramos. ¡Aleluya! Conatel abrió un proceso administrativo a la emisora RCR 750 AM. Miren, señores, al lado de RCR, la radio de las mil colinas en Ruanda transmitía Plaza Sésamo. y Sopotocientos. Se me cayó la cédula. Sopotocientos, amigos, señores, o sea, era escuchar. Uno escuchaba por ahí llamamientos a asesinar guardias nacionales, llamamientos al golpe de Estado, pero sobre todo llamamientos a asesinatos. El odio, infundían el odio hacia el pueblo chavista. No solamente dirigentes, sino hacia el pueblo chavista. Infundían pánico para hacer que durante las guarimbas prácticamente le prendieran fuego a las personas. Criminal. La actitud de Radio Caracas Radio durante la pesadilla terrorista de este año era criminal y no hacían absolutamente nada. Claro, Luisa Marbella también tenía su manita metida allí, ¿no? Entonces, bueno, por fin esperemos que se haga justicia. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, abrió un procedimiento administrativo a la emisora RCR 750 AM por incurrir en forma reiterada en la violación del artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y Medios Electrónicos, que establece la obligatoriedad en la transmisión de mensajes y alocuciones oficiales. Pero aparte de eso también, los llamados al odio, por favor. Los llamados a los crímenes de odio. Porque tanto por parte de moderadores como por parte de los usuarios, porque uno debe ser responsable. Y me he ganado antipatías de más de uno. De más de uno en el sentido de que aquí ha llamado gente con mensajes de corte xenofóbico, de algún tipo de discriminación o llamando a la violencia, y yo le he metido un parado. Le he metido un parado. Incluso hay una persona que sencillamente no salió más al aire por acá, porque es una violación a la Constitución. Porque son mensajes violentos, porque promovía el odio hacia un grupo social. Entonces RCR no podía hacer lo mismo. Entonces, bueno, le abren el proceso administrativo porque no pasan la cadena ni los mensajes y alocuciones oficiales. Bueno, por algo se empieza. Pero por favor, de verdad, que le den duro a esta emisora. Porque Ruanda fue hace poco y Ruanda no es una fantasía, ni es una leyenda, ni es un mito. Ahí está todavía, están todavía los cadáveres frescos. Y los responsables de eso fueron en los medios de comunicación, entre ellos una emisora de radio, la Radio de las Mil Colinas. RCR se ha estado comportando en los últimos años y sobre todo en este último año como la Radio de las Mil Colinas. Había que hacer algo. En un despacho de prensa publicado en su sitio web, CONATEL detalla que esta sanción se da luego de que se evidenciara la forma reiterada la violación del artículo 10 de la referida emisora radial, que además decidió no transmitir el pasado domingo 9 de octubre el lanzamiento del satélite Sucre que se realizó desde el centro de lanzamiento de Jiguan, provincia de Gansu, en China. El artículo 10 establece que el Estado podrá difundir sus mensajes a través de los servicios de radio y televisión. Agrega que la difusión de los mensajes y alocuciones oficiales podrá ser notificada con la sola emisión del mensaje a través de los medios de comunicación administrados por el Ejecutivo Nacional. En este sentido, CONATEL instó a los medios de comunicación a pegarse a las normas que rigen el espacio radioeléctrico y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con el objetivo de dar cumplimiento del marco legal. Sobre esta nota nos escribe Raúl Corona por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Dice, ya era hora, señores, una emisora que vivía llamando 24 horas al odio entre venezolanos, demasiado había tardado con Atel. Tienen a una señora en la mañana y creo que un cubano que escupe en odio. Y es una emisora muy activa, fue una emisora muy activa durante las guarimas. Me lo dices o me lo preguntas. Me lo pregunta y dice por último Raúl Corona en privado, te mando un abrazo. Un abrazo, Enza, vaya con Dios. Saludo, Enza, siempre bella. Gracias, querido Raúl, un beso gigantesco para ti. Tenemos también participación de nuestros usuarios a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos dice Juan Guirola, la revolución debe imponer la ley. El aumento desmedido de precios debe ser atacado con contundencia ruda legal. Frente a la guerra económica, formemos las guerrillas de la Contraloría Social Revolucionaria y ataquemos con fuerza. Fíjate, yo tengo una duda. ¿Qué será de la vida de los contralores populares que iban a formar los CLAP? Porque será una de las alternativas para combatir la guerra económica, que las comunidades, los CLAP, iban a formar brigadas de contralores populares que iban a hacer las funciones de la SUNDE. No hay información sobre eso. ¿Cómo está la conformación? ¿Ya están activos? ¿Cuándo van a salir a la calle? ¿Ya están en la calle? ¿Hay algún resultado? Sería interesante y necesario que informara sobre eso el ministro Freddy Bernal, ¿no? Dice Juan Quirola, ya en Carabobo desde muy temprano están en la calle los buses Yutón brindando servicio de calidad, tremendo ejemplo. Ojalá que sigan el ejemplo los otros municipios del país. Me contaban, porque yo les conté que en el paro de transporte que nos lanzaron después del aguacero de antes de ayer, nos paseaban por las narices los autobuses Yutón con los carteles que decían Misión Transporte, totalmente vacíos, siguiendo rutas que no eran las suyas y la gente desesperada en las paradas de la avenida Baral. Pues me cuenta un compañero de trabajo que vive en Catia, que allí los Yutón estaban funcionando y estaban cobrando 1,000 bolívares el pasaje por el cuento de que tienen aire acondicionado. O sea, ¿le van a seguir dejando los autobuses Yutón a estos mafiosos? Se los tienen que quitar porque el pasaje no está a 1,000 bolívares. Señores, ya está bueno de andarle poniendo la cosa a papita a los transportistas, porque lo que están es dañando, están lastimando, hiriendo al pueblo venezolano. Ellos forman parte de todo un plan desestabilizador. Entonces, señores, ya está bueno. Igual que con los empresarios. ¿Quieren platica? Tomen platica, mis niños. ¿Quieren crédito? Tomen crédito, mis niños. ¿Los pagan? No los pagan. ¿Invierten en la producción del país? No lo hacen. Entonces, bueno, señores, a los transportistas privados, ¿quieren poner el pasaje a 1,000? Ponlo a 1,000. Pero se acabaron los repuestos, se acabaron los subsidios, se acabó todo. Y los Yutón, vamos a crear líneas del municipio. Pero hay que frenar los abusos de los transportistas. Y es el colmo que en Catia estuvieran circulando los Yutón cobrando un pasaje de 1,000 bolívares por el cuento del aire acondicionado. Ahí vamos. Dice Juan Quirola, Luigino Bracci, hay empresarios que retan al gobierno, suben precios sin autorización y dicen, ¿y ahora qué me vas a hacer? Tal cual. Es más, sin ir más lejos, nadie está hablando de Lorencito Mendoza últimamente. Pero ayer, no sé, no lo he visto, ayer me enseñaron una foto que le tomaron un frasco de margarina de la que produce Lorenzo Mendoza, con el precio de fábrica en 20,000 bolívares. ¿Qué pasó ahí? Si la última vez que compré margarina me costó 6 y fue hace 3 semanas. ¿Qué pasó? No he visto la margarina en los supermercados, pero bueno, esa foto te muestra el precio. ¡Clum! En el papelito plateado que está en la tapa. ¡Clum! 20,000 bolívares una vulgar margarina. ¿Y entonces? Ya la Sunde no la llamamos porque yo creo que desapareció. Murió de mengua, ¿no? Pero bueno, son cosas que de verdad que hay que asumir. Hay que asumir el tema económico. Hay propuestas muy interesantes por parte del Estado. El presidente Nicolás Maduro está trabajando. El Ministerio de Alimentación está enfocado a la cuestión de los CLAP. Y bueno, hace falta. O sea, pero ahí preguntamos, ¿qué pasó con los contralores populares? ¿Qué pasó con las 8 leyes que entregó el presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente? Por favor, le decimos a nuestros constituyentes que se hagan sentir, que no nos dejen solos, porque esa es la sensación que tenemos. Y bueno, y nosotros seguiremos echando pa'lante, señores. Vamos a ver si tenemos nuevos mensajes por acá. No tenemos nuevos mensajes y ya son las 8:53 y llegó el momento de despedirnos. Antes de irnos, pues le decimos cronograma. El Consejo Nacional Electoral realizará la segunda fase de la verificación ciudadana este viernes. El Poder Comicial verificará la correspondencia entre el acto de votación referido al número de votantes y observaciones reflejadas en el acto de escrutinio. Es decir, se va a hacer la auditoría completa, el conteo completo, que no queden dudas de los resultados de las elecciones del pasado domingo. Otra de las cosas que anuncia el CNE es que las auditorías al sistema electoral se completarán el 4 de noviembre de acuerdo con el cronograma, ya lo dijimos, del Consejo Nacional Electoral. La verificación ciudadana será este viernes. otra. Y bueno, ya que estábamos hablando del transporte, publica el diario Últimas Noticias que las autoridades evalúan el costo del servicio del metro. Más de 700 funcionarios velan por los usuarios. El costo de la tarifa del servicio del metro de Caracas es analizado por las autoridades competentes, informó el presidente del ente, César Vega, quien aseveró que ese servicio es el sistema de transporte público más económico del mundo. Señores, es prácticamente gratis. Si deciden subir el pasaje del metro, estoy totalmente de acuerdo, porque requiere mucho mayor mantenimiento que las camioneticas. Vamos a estar claros, ¿no? Y de verdad que 4 bolívares es una aberración. Y yo he escuchado gente justificando el aumento de las camioneticas. Ay, pobrecito, pobrecito el dueño de la camioneta. Sí, lo repuesto, que pobrecito el hombre, es verdad. Sí, uno gasta 1000 bolívares en un café, en un termo. Pero cuando deciden decir, vamos a subir el metro, vamos a suponer a 100 bolívares, esos son los primeros en poner el grito en el cielo, ¿no? Entonces, bueno, las declaraciones fueron dadas en una entrevista concedida a la sede de Últimas Noticias, donde Vega se reunió con el presidente del grupo, Héctor Dávila, y el director, Eleazar Díaz Rangel. Nuestra realidad país nos obliga a tomar acciones y por ello estamos realizando un trabajo de campo para plantear un posible incremento, afirmó. Sin embargo, añadió que la decisión final escapa de sus manos. Y bueno, 8:55 minutos y ahora sí llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad, emisora que está en emisora que pertenece al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Alejandrina Reyes. Ahí está echándole pichón también en la Coordinación de Gestión Comunicacional Iván Padilla Bravo. Está también trabajando duro el coordinador general de la estación, Leo Vargas. Y bueno, y aquí está ya con ánimo de viernes nuestro único e inigualable Luis Yerloyo. Y cerrando la ventana, esta servidora Enza García, quien junto con Luis Yer les deseamos que tengan un día maravilloso y un excelente fin de semana. Les recomiendo un concierto que va a haber, que va a brindar la Filarmónica a las 11 de la mañana en el Teatro Municipal en homenaje a los 100 años de la Revolución Rusa. Y de verdad que el escenario está la suite de Romeo y Julieta, Stalingrado, de verdad que es buenísimo. A las 11 de la mañana y la entrada es totalmente gratis. Así que hay cosas interesantes, cosas ricas que hacer el fin de semana. Les recomendamos también que se den un paseíto por el eje de Vivir Bien y se coman un heladito y vean la artesanía y escuchen buena música. Les está bastante sabrosito también. Así que bueno, 8:56 minutos. Tengan todos un feliz fin de semana. Y un beso gigante de Luis Yerloyo y, por supuesto, de mi parte. ¡Nos vamos con Nelson Arrieta y Benavides! ¡Hoy es viernes! ¡Chao! El momento en la vida, todo tiene un premio. Todo el mundo celebra lo bueno. Es más que este día para cantar mi canción. Saca la tristeza pa' allá, que llegó la hora de bailar. A celebrar la vida con todo lo bonito, y así porque la semana se acaba. Saca la tristeza pa' allá, que llegó la hora de bailar. Y a celebrar tu día, que este es el premio pa' ti. Que luchas y trabajas. Ya llegó el viernes, suenen las trompetas, se presiona rumba, porque son arrietas. Ya llegó el viernes, se prenden las trompetas, se presiona rumba, aquí en rumba, son arrietas. Cuando sientas que no hay remedio, fuerte, yo todo lo puedo, porque al final del camino siempre habrá un motivo para bailar mi canción. Saca la tristeza, vaya, que llegó la hora de bailar. A celebrar la vida con todo lo bonito, y así porque la semana se acaba. Saca la tristeza, vaya, que llegó la hora de bailar. A celebrar tu día, que este es el premio para ti, tanto que luchas y trabajas. Ya llegó el día. Suenen las trompetas, suenen la rumba,